knows how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Et

20 años y ocultabas en tu alma mi promesa de volver. Pero recuerdas que yo te amé y que en mis brazos fuiste mujer por primera vez. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Oh, día bailando. Y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Es una canción que nos tiene que representar como seres humanos, que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos, mucho más personas, en contra de cualquier forma de totalitarismo, en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano. Os canto esto y os ruego que cantéis conmigo. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres

día de teléfonos, nunca se sabe. Marta, marea del mar, Ana, Belén estará, no sé. Nos dejan, buscamos un rincón cerca.